innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más para estudiar el Evangelio de Marcos. Les invito a abrirlo en el capítulo 5, versículos del 1 al 13. Los demonios provocan muchas preguntas en nosotros. Son seres puramente espíritu, sin cuerpo, y por causa de sus atributos de sabiduría y poder, han sido fuente de miedo, de terror y de superstición para la humanidad en todas partes. Muchas consejas acerca de ellos parecen fantasiosas, y muchas realmente provienen de la fantasía. Pero no por eso debemos descartarlos como figmentos de la imaginación o como seres puramente mitológicos. De estudios pasados ya hemos visto que los demonios son ángeles caídos, rebeldes que siguieron a Satanás en su rebelión, que la Biblia los llama espíritu inmundo porque son seres ausentes de pureza y santidad que caracterizan a los ángeles que permanecieron fieles a Dios, que al igual que Satanás, ese nombre significa adversario, son enemigos de Dios, y que puesto que Dios puso enemistad entre el diablo y la mujer y su descendencia, los demonios son enemigos de todos los hombres, creyentes o no creyentes en Jesús. Este relato del endemoniado de Gadara nos permite aprender algo más acerca de ellos. Voy a leerles Marcos 5, versículos del 1 al 13. Escúchenlo, por favor. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo, «¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes». Porque le decía, «Sal de este hombre, espíritu inmundo». Y le preguntó, «¿Cómo te llamas?». Y respondió diciendo, «Legión me llamo, porque somos muchos». Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, «Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos». Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Este relato, rigurosamente histórico, nos enseña que cuando un demonio se apodera del cuerpo de un hombre, su intención es denigrarlo y destruirlo. Los demonios aborrecen a Dios, contra el cual se rebelaron. Por tanto, buscan denigrar la imagen de Dios en su anfitrión. Cuando hablo de su anfitrión, estoy hablando del hombre endemoniado. Los demonios lo sujetan a inmundicia material y moral. Por favor, vean el versículo 3, que dice que tenía su morada en los sepulcros, es decir, el endemoniado tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Los demonios habían inducido a aquel hombre a vivir en los sepulcros, en medio de inmundicia material. En la ley de Dios, Dios establecía que cuando un hombre tenía que tratar con un muerto, o tocar un muerto, o andar en los sepulcros por alguna razón, era considerado ceremonialmente impuro y tenía que vivir aparte de la comunidad hasta por un cierto tiempo, hasta que esa inmundicia se desvanecía, y entonces tenía que lavarse de una manera especial antes de restituirse otra vez a la vía de la comunidad. Además, aquellos demonios lo indujeron a vivir desnudo, En el pasaje paralelo de Lucas 8:27, Lucas nos dice específicamente que aquel hombre andaba sin ropa alguna. En otras palabras, aquellos demonios lo estaban induciendo a inmundicia moral. La desnudez originalmente expresó confianza absoluta entre la primera pareja en la creación de Dios. Si usted se acuerda del relato del Génesis, el relato de la creación de aquella primera pareja termina diciendo que Adán y su mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. Es decir, no solamente había una apertura completa y una confianza completa entre ellos moralmente, mentalmente, sino que además había una confianza y una apertura completa físicamente. Pero es muy significativo que después de caer en pecado, esa pareja buscó vestirse, aunque fuera con hojas de árbol, y Dios los vistió después. ¿Por qué buscó vestirse? Porque ya no se tenían confianza, porque se tenían miedo mutuamente. Y ahora, dentro de este mundo caído en pecado en que vivimos, déjeme decirle, hacemos bien en vestirnos. Eso es asunto de moralidad, y los demonios estaban empujando a aquel hombre a inmundicia moral. Estaban denigrando la imagen de Dios en su anfitrión. También la denigran empujando a su anfitrión a comportarse como una bestia. Vean por favor el versículo 5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. El diablo, déjeme decirle, es el príncipe de este mundo. Así lo llama la Biblia. Por su rebelión, cuando se rebeló contra Dios, perdió el dominio del planeta y ese dominio le fue dado al hombre. A su vez, cuando el hombre cayó en pecado, inducido por el diablo, soltó, por decirlo así, el dominio que Dios le había entregado y este volvió a quedar en las manos del diablo. Pero por eso, porque Dios le dio el dominio del planeta al hombre, cuando mandó al hombre reproducirse y enseñorearse sobre la tierra, el diablo busca reducirlo al nivel de una bestia. Puesto que es un ser material como los animales, tal vez piensa el diablo, vamos a hacerlo comportarse como un animal. De esa manera los demonios buscan denigrar la imagen de Dios en su anfitrión. Y para hacer eso, también anulan totalmente la personalidad del hombre endemoniado. Utilizan a su anfitrión para expresar su propia personalidad. Vean el versículo 7, y clamando a gran voz, es decir, el demonio, dijo a Jesús, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Se estaba expresando él, no el hombre. Y cuando Jesús le hizo una pregunta al hombre diciéndole, ¿cómo te llamas? El diablo anuló la personalidad humana irrumpiendo y no dejó aflorar la personalidad de su anfitrión, sino que el demonio contestó, «Legión me llamo porque somos muchos». De esta manera los demonios buscan denigrar la imagen de Dios en el hombre, sujetando la inmundicia material y moral, empujándolo a un comportamiento bestial y anulando su personalidad. Pero no solamente buscan denigrar la imagen de Dios, también buscan destruir a su anfitrión. Miren ustedes, por lo que vimos en el versículo 4, la gente de aquella ciudad trataba de restringirlo con grillos y cadenas, pero no podían. Eso quiere decir que el demonio volvió a este hombre peligroso para la sociedad en la cual vivía, y por lo tanto buscaban restringirlo. Y yo me pregunto, puesto que no podían, ¿estarían dispuestos a destruirlo? Por otro lado, démonos cuenta que el demonio sujetó a este hombre a esfuerzos destructivos, esfuerzos que destruían su propio cuerpo. Vean otra vez el versículo 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Póngase a pensar que hay una ley sencilla de física que dice que a toda acción corresponde una reacción de igual intensidad y en sentido contrario. Eso quiere decir que si ese hombre con sus manos destruía las cadenas y los grillos metálicos, necesariamente sus manos a su vez se veían destruidas por las cadenas y por los grillos metálicos que estaba rompiendo y desmenuzando. Aquel hombre debe haber estado lleno de heridas, lleno de llagas, lleno de contusiones, con un cuerpo que mostraba costras secas de sangre sobre su cuerpo. Además, el demonio destruía su cuerpo y lo inducía a destruirse él mismo. Destruía su cuerpo porque le evitaba comer y dormir. Vea por favor el versículo 5 que dice que siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Eso quiere decir que no lo dejaba dormir y que no lo dejaba comer. Y por otro lado, lo destruía empujándolo a herirse. La última parte del versículo 5 dice, e hiriéndose con piedras. Estaba destruyendo el cuerpo de su anfitrión. Hay una parte del relato que nos provoca una gran curiosidad. Son los versículos 11 al 13. ¿Por qué les permitió Jesús entrar en los cerdos? Yo pienso que les permitió entrar en los cerdos porque aquellos demonios en los cerdos evidenciaron sus intenciones hacia su anfitrión, destruirlo. Empujaron a aquellos cerdos a despeñarse por encima de un despeñadero, aunque sea una redundancia, y se mataron como aquellos 2,000 animales. Eso es lo que intentaban hacer con su anfitrión. El diablo sigue con los hombres dos estrategias favoritas. En primer lugar, busca que caigan en un temor morboso y supersticioso acerca de él y los demonios. Para esto, busca que lo caricaturicen, porque como siguiente paso se burlan de él y por lo tanto lo ignoran, dejándolo libre para actuar. La otra estrategia es que busca que lo declaren inexistente junto con los demonios, que los hombres digan, son un figmento de la Edad Media, de imaginaciones enfermizas. De esta manera también lo ignoran, dejándolo en libertad para actuar a su gusto. Más vale que nos demos cuenta que tanto él como sus demonios son reales, que son los enemigos de Dios y que son los enemigos de los hombres. Y naturalmente, los cristianos son mayormente sus enemigos, puesto que se han identificado con Jesús por medio de la fe. Pero precisamente porque estamos identificados con Jesús, aunque el diablo tiene mucho poder, no necesitamos temerle. El apóstol Juan nos dice a los cristianos, más poderoso es el que está en ustedes que el que está en el mundo. El que está en el mundo es el diablo y sus demonios. El que está en nosotros, los cristianos, es el Espíritu de Cristo y es más poderoso. Si usted no se ha identificado con Jesús todavía, ¿no le gustaría hacerlo? Ponga su confianza en Él. Deje que Él perdone sus pecados, le dé vida eterna y lo saque de esclavitud al diablo y sus demonios. Me dio gusto estar con ustedes otra vez. Nos vemos en nuestro próximo estudio, Dios mediante. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada. Y les recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.